인지에너 톱 내리쇼 알아 내일의 날 엔젠 고로 복귀하게 젠터 풋삼에 셔젠터 고로 델로제 델라르나 위몬 켈려 In the beginning 시꽃나 얘가 샤테라마 쇼 알아 담케네 에이 왕케네 에이 아콘푼 위몬온 꽃칸 고리에 롱오데나 싱크데 나르디엔 노스로드 메쇼 알아 코리 리아온 히나 쇼프코야 나브니에 레메 쇼 알아 시에칸 요그던제 내네레 덕함 도어른 수단 마이 마들란 옴밀란 터넴에 짜이틴 여러 바르젠 코르쇼 무쇼알라 노무 터치는 겐 기네 더 위몬 켈리오 노어 모가르 모농 나르디엔 웨다 제메데 파카제 Yeah, but we are the men, we are the men. We are the men, we are the men. We are the men, we are the men. We are the men, we are the men. Dore me, dore me, kondi al til me, me de me jie. Kam no rodan. Dore, dore mo gwa, dore mo gwa, dore mo gwa. Me ikula kam kon, kon jinu bindi al me yana rodan palpintin. Shumalin di alam we no ikula kam kon Tane kwa di alam ya rudan pal fin Dene nyura dene rudan di alaka Lime yu alam no en jen go na I love Jeme de paka je Back to the east way, it sound like a mystery. If you got love, you got the victory. And then go to the Larna Nade now. Come show I know it's very important. No way TV ever screen. A bad news everywhere. Film a go I'm a tour. Being a nug narodian everywhere. Cause did lie, and then you're done to everywhere. I ran go robber young. DJ you pan be you up here and lay quay. Go robin are none. Yeah, one part important. Mimu Kenya na ongea juu ya upendo watu tenda matendo pasipo upendo one pare kutoka Kenya mpaka Australia Tanzania mpaka Asia Sudan mpaka Pakistan munataka love constant constant Luis, bienvenido. ¿Podrías hacer un breve resumen del caso que tú llevas en el grupo de Amnistía Córdoba? Sí, claro que sí. El caso que llevamos desde hace 3 años, desde enero de 2015, empezamos a trabajar en él, es el caso de un ciudadano de Arabia Saudí, Raif Badawi, que bueno, lleva encarcelado 6 años. Y el problema de Raif Badawi fue que creó en 2008 un foro